y nacional e internacional del síndrome de Asperger. Y ya la estoy saludando a Valeria. Hola, Valeria. Hola, hola, Mari. ¿Qué tal? Buenas que tardes. Estés, qué lindo que estés en el estudio hoy, ¿no? Muy contenta. Bien, bien. A pesar de que tenemos un poquito de calor acá, pero la estamos pasando bien. A los compañeros y compañeras de que al menos no sé dónde dejaron el control del... Habiliten el control del aire acondicionado. Alguien se lo llevó. Bien. Así que, Vale, contanos un poco de qué se trata este Día Nacional e Internacional del Síndrome de Asperger y hacia dónde vamos. Muy bien. Bueno, ahora el 18 de febrero, el jueves, se va a conmemorar, como vos bien decías, el Día Nacional e Internacional del Síndrome de Asperger, que, como ya lo he contado, está dentro de las de los llamados trastornos del espectro autista. Bien. En nuestro país se conmemora desde 2008, si no recuerdo mal. Hace poco, ¿no? Dentro sí, de todo, bien. Sí, sí. Y es una jornada donde se trata de, bueno, como venimos haciendo, ¿no? De difundir y visibilizar las dificultades o las barreras con las que se encuentran las personas que están diagnosticadas con Asperger. Bueno, para explicar un poquito de qué va el tema, sí. El síndrome de Asperger, ahora muchas personas que están diagnosticadas con síndrome de Asperger ya se identifican dentro del espectro autista, entonces ya se autodenominan autistas directamente, pero hay otra fracción que elige seguir llamándose elige seguir encuadrándose dentro de este síndrome. ¿Por qué la diferencia? Porque la diferencia fundamental dentro de, como ya les había comentado, dentro del espectro autista tenemos desde discapacidad cognitiva hasta altas capacidades cognitivas. En general, las personas que están diagnosticadas con síndrome de Asperger están dentro de estas últimas. La, uh-huh. La inteligencia o no hay, digamos, compromiso cognitivo. Siempre la inteligencia está dentro de la media o es superior a la media. Bien. En general, son personas que son diagnosticadas de adultos y que, bueno, que encuentran en esos momentos de diagnóstico qué es lo que les ha ido pasando durante toda la vida. El mayor compromiso generalmente siempre está en la interacción social y en las cuestiones de las respuestas sensoriales atípicas. Eso es lo que más compromiso o lo que más dificultades les trae a lo largo de su vida, digamos. Entonces, por eso, no sé si es una cuestión de diferenciarse, pero sí como el diagnóstico llega en edades más avanzadas y del autismo ya se descubre en edades mucho más tempranas, se habla mucho más o tiene por ahí una difusión un poco más ya desde más largo tiempo, sí eligen llamándose o están eligen seguir estando dentro de esta categorización porque pretenden seguir difundiendo sobre todo esto de que como han vivido toda su vida dentro de la sociedad sin tener mayores inconvenientes o por lo menos que podamos apreciar nosotros desde nuestros lugares privilegiados típicos, eligen seguir estando en estos justamente parámetros para esto, ¿no? Para mayor visibilización exactamente, para poder seguir visibilizando bien. Y mostrando que si bien esto es así, es muy complicado vivir en una sociedad que espera de ellos ciertos comportamientos o ciertas cuestiones que les lleva mucho compromiso poder seguir el tren, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Bien. Vos hablaste de diagnóstico cuando hablaste. ¿Se diagnostica así a través, de la ciencia, de la medicina? ¿Hay tratamientos, entre comillas, En la realidad, medicación, todo eso existe en estas... En realidad, en general, para todo el autismo, la medicación... En realidad está para las patologías asociadas. No hay una medicación específica para una persona autista. Claro. El espectro autista, como dijimos, es tan amplio que cada persona vive su autismo de manera particular. Claro. No es igual para todos. Entonces, así como no hay una medicación específica para el autismo, claro. Y lo que se trata son las patologías o las comorbilidades o lo que va asociado con ese autismo. Puede ser convulsiones en muchos casos, puede ser dificultad para conciliar el sueño. en las personas adultas autistas o Asperger hay muchas ansiedades, están diagnosticados por ahí con bipolaridad, entonces lo que se medica es ese síntoma en particular. Bien. Pero no el autismo, ¿no? Sí. O no el síndrome de Asperger. Y en cuanto a los diagnósticos, como siempre, el autismo en la edad detectado tempranamente tiene una muy buena prognosis, pero los especialistas están mucho más abocados a ese tipo de diagnósticos. Lo que tenemos un vacío muy muy grande de especialistas y de profesionales que puedan diagnosticar el autismo o Asperger en adultos. Ah, mira. Y eso se da con un porcentaje interesante, digo, mayor la cantidad de personas adultas a las que llega el diagnóstico, o hay infancias. Hay infancias, ¿cuánto? O sea, a medida que se va evolucionando en cuanto a criterios diagnósticos, se va ampliando, se va conociendo más del tema, etcétera. Ya el diagnóstico puede llegar antes y además, bueno, hay más actualizaciones, etcétera, en cuanto a profesionales. Pero bueno, la incidencia es cada vez más grande, justamente por eso, porque se está haciendo conocido, se habla del tema, es más específico, entonces ya no se diagnostican o se mal diagnostican otros tipos de trastornos o de síndromes o de condiciones asociadas. Se diagnostica más puntualmente, pero no acá. Seguimos insistiendo con eso. En La Pampa tenemos un gran vacío de profesionales. Sí. En ese sentido. Ya lo habías comentado en otra oportunidad. Y lo voy a seguir comentando. Y lo vamos a seguir diciendo. ¿Y qué falta ahí en la medicina o en los profesionales y las profesionales? Porque ante una situación como esta, ¿a qué especialista se recurre? Los profesionales que están capacitados o que están reconocidos para diagnosticar este tipo de, claro, de condiciones son los psiquiatras y los psicólogos. En realidad, más que nada los psiquiatras. Ajá. Y hacen una consulta multiprofesional, pero en general el que llega al diagnóstico o el que tiene que diagnosticar es un psiquiatra. Sí, sí. Exacto. Bueno, nos quedamos ahí. El tema es que también hay todo un movimiento, una escuela, que habla de que no se debe etiquetar para no estigmatizar. Pero en realidad, el hecho de no reconocer lo que le pasa a estas personas, no sé si negarles el derecho, pero sí hacérselo muy difícil el derecho al diagnóstico, hace que realmente el camino sea aún más espinoso de lo que les toca. Claro. Entonces, sin duda. Me parece que hay que revisar ciertas cuestiones que son muy bonitas de escuchar, pero cuando realmente tienen que ver con la vida diaria, hay que ir más profundamente. O sea, sí, es muy bonito decir yo no etiqueto para no estigmatizar, pero bueno, las personas adultas con las que yo trato, que han llegado a su diagnóstico ahora recientemente de adultos, 40 años, 30 y pico, 20 y pico, dicen que obtener el diagnóstico muchas veces les salva la vida. Entonces, mira, eso es para escuchar. Sin duda, muy interesante lo que decís, pero digo, ¿cómo se transcurre la vida, no? De 30, 40 años para llegar a esa instancia donde logran un diagnóstico. Sí. Y todo lo que atravesó esa persona durante esos años. Sí, todo el enmascaramiento y, claro, y el esfuerzo para encajar en una sociedad que no entienden, básicamente. O sea, sí, ese es el kit de la cuestión, ¿no? Es atravesar y tratar de vivir en una sociedad que habla otro idioma. Claro, claro, encajar. ¿No? Encajar en eso, que en mantener actitudes, comportamientos que no entienden. Claro. Y que, bueno, aparte, o sea, habrá algunos que sí, insisto con esto, cada uno es diferente. Sí. Pero hay como un patrón en el sentido, cuando uno escucha, ¿no? Las voces en primera persona, que es lo que realmente hay que hacer. Tal cual. para poder ayudar realmente en estos sentidos, entiende y escucha eso, ¿no? Sí. Sí. Así que nos queda un camino todavía. ¿La exclusión? ¿Se siente la exclusión? Se siente mucho la exclusión. Claro. Sí. Mucho. Sin duda. Mucho, mucho. Tenemos una sociedad todavía totalmente excluyente. Totalmente. En tantos aspectos. Por ahí, lo mencionaba recién la compañera, claro, trans también, ¿no? Desde otro lugar, pero... Sí, sí, pero en un punto confluye. Claro. Porque, o sea, volvemos a siempre, el resultado es el mismo. Uh-huh. Lo diferente, lo que no entra dentro de lo que del estándar, del cuadrito que nos pusieron, es lo excluimos. Sí, lo excluimos también. En cuanto a los chicos más pequeños, los niños y las niñas más chicos, sí, por ahí ya vienen con otro conocimiento, hay todo este movimiento. El problema son las personas que de la fuera, digamos. Las personas adultas encuentran que en su camino. Sí. Exacto, y que además se encuentran con el juicio de las personas que los conocen de toda la vida y que de golpe tienen su diagnóstico y se encuentran con la mirada del otro diciéndole, pero... ¿viste? No, ¿de dónde saliste autista? ¿Y cuánto esto? Para revisar. ¡Fu! ¿Cuánto para revisar bueno, tenemos desde todo en principio, punto? Sí. Recordemos que el 18 de febrero vamos a seguir hablando sin más duda del tema. Sí, sí, sí. Vas a hacer algo... Algo, digo, visible. Puntual. Sí. Hay una movida a nivel nacional de la Liga de Asperger. En realidad yo tengo un mandato de mi motor en este camino, que me dijo que en realidad él se siente autista, que él se identifica autista y que le parece un poco el hecho de mantener el Asperger como categorización le parece un poco segregador. Ah, así sí. Que, bueno, vos dijiste hay que escucharles. Estamos revisando un montón de cosas, sí. Pero en principio lo más importante, al camino es reivindicar el 18 de junio, que es el Día del Orgullo Autista. Ah, por mira, por ese vamos. Por ese lado vamos, me parece fantástico. Gracias, Vale, por enseñarnos tanto, por adentrarnos en este conocimiento tan necesario que tenemos como personas que formamos parte de esta sociedad y que muchas veces el desconocimiento nos lleva también a equivocarnos en un montón de cosas. Así que me encanta que vengas y que nos desasnes realmente en la materia. Y vamos a seguir, por supuesto. Un placer enorme y un privilegio estar acá. Un encanto para nosotras, un gusto. Primer día del inicio de este ciclo, así que nada, nos pareció fantástico que estuvieras. Así como vendrán las otras compañeras en otros programas. Gracias, Vale. No, hasta gracias, la próxima. Mari. Abrazo. Pausa, Nina. Mari Servino conduce Tu Tiempo Mujer, el programa feminista de Radio Kermés, los martes de 17 a 19.